cabela aguda, la palma, la puga que le cabela aguda. Si te cabe re viola, si te cabe re viola. Cerca de mi casa vive una pipa que por cinco mangos te chupa la amiga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me compras si quiero jugar. Si la pide a los casas de mi putero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, Tito, invítame a fumar que esté rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, las chicas tienen miedo, no se tiran. Que preguntar primero y esquivando balas con mi bicicleta. Voy a casa de mi putero a buscar mi hierba. ¿Qué tiene ese paso rico? Cuando la fuma, quedo bien chino. Salgo y despierto, porque eso sí que siempre se están. O sea, chile me persigue porque fuma, igual yo lo mando. Solo pierdo en un camino de tierra, la leche no me casa, tocha mierda. La bombela tengo que irse a correr, pero no van a agarrarme porque sé que así. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás de la calle Pilar. Y voy a cruzar por esa tía, porque yo sé que ahí hay un sol.